emocionan, cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo, pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Averiguando cosas de tu vida, llegué a un punto donde te gané la admiración profunda de tu persona, más allá de lo que haces musicalmente, que es, trabajaste en televisión y fuiste el novio de Araceli González. Bueno, sí, en verdad, digamos, una historia increíble, sí. Sí, trabajar con esa gente, con esa mujer tan deseada, ¿no?, en el imaginario machista. Pero en verdad lo que tiene que es increíblemente simple, ¿no? Uno imagina a una mujer fatal y sin embargo es una chica que te fumas un cigarrillo, te tomas una cerveza y charlas de cosas, de hijos, de... Pero bueno, sí, cuando me tocó, digamos, darle unos besos y que ella me diera otros, yo creo que yo estuve más contento de darle a ella que ella a mí. Pero no, una gran persona y aparte, bueno, increíblemente así generosa, porque viste lo que tiene también este ambiente de la actuación, que a veces te encontrás con esas figuras y por ahí hay como una distancia. Pero acá, nada, es más, nos cambiábamos juntos y todo eso. Del cielo están cayendo grandes milagros que son tremendos. Y la gente del pueblo mío milagrera andan contentos. Wow. Esto acá nunca había pasado y eso que siempre pedimos. Cuando llega al fin el día más glorioso, yo durmiendo. Y yo que vivo madrugando para ver si Dios me ayuda. Estoy seguro que el maldito metió su cola como nunca. Esta voz que escuchan es la de Juan Bonaudi, que está hoy en Cosas Tuyas. Y nos viene a presentar su parte de cantor, porque el señor es actor, dramaturgo, porque tenés una obra, Huevo de Tero. Bueno, has hecho muchas cosas, muchacho. Has recorrido un largo camino, publicidades, trabajaste, pusiste la voz en algunas cosas de CQC. Bueno, y hoy lo que venís a presentar es tu disco acá en Cosas Tuyas, Río León. Ahí sí, es eso, es digamos como una culminación de un proyecto que viene hace muchos años con el tema de la música. Y nada, lo demás es intentar, ¿no? Como todos hacemos permanentemente, buscar ahí el lugar por donde poder meter algo de uno, de decir eso de cosas tuyas, ¿no? Es decir, bueno, buscando desde distintos lugares de la comunicación, como puede ser actuar, que siempre me gustó, pero sí la música es algo pleno para mí, ¿no? Subir al escenario con amigos y lo que tiene la música en cuanto a la magia de sus instrumentos y todo lo que genera el escenario, que es un trabajo en conjunto, tanto la grabación como los ensayos, como en definitiva subir al escenario es maravilloso, ¿no? Y este disco es un disco que se venía pergeñándolo ya hace varios años con Diego Rolón, que es un guitarrista maravilloso, y Luis Volkov, un bajista también que estuvo en la parte artística del disco, y que por cosas de la vida no se pueden terminar, porque bueno, viste cómo es vivir acá. Tiene se complica, hay que sacar plata de otros lugares, pero bueno, al final salió y creo que lo voy a defender con uñas y dientes. Y me parece que está muy bien hecho y que está hecho con amor y aparte cuenta un poco también lo que le pasa al tipo que emigra, ¿no? Al que está de los dos lados de la orilla y de este río, ¿no? Y bueno, eso es lo que quise decir y me parece que hay letras y músicas que tienen que ver con eso. Naciste en Uruguay, ¿cuándo viniste acá a Argentina, bueno, a Buenos Aires? Yo me vine en el golpe, después del golpe de Uruguay en el 74, llegué acá pensando de que estábamos a salvo y bueno, fue feroz, ¿no? Porque vinimos a vivir a lugares que eran pensiones en esa época y después nos comimos el golpe en la Argentina. Fue, digamos, la gran migración uruguaya y creo que fue la migración después de los años del 1900, de los italianos y españoles, creo que fue lo más grande que hubo en esa década, en el 70. Venían barcos llenos, creo que salieron 500.000 personas del Uruguay, de una población, estamos hablando de 3 millones de habitantes. O sea que, evidentemente, era sálvese quien pueda, ¿no? Y muchos recaímos aquí, yo era un niño, pero la mayoría se fue también a Europa. No, la mayoría estuvo acá. Después fueron muchos a Europa. A Australia, un lugar donde ahí está lleno de uruguayos. A Venezuela. Y los barcos, bueno, en esa época venían completos. Era una cosa ver el vapor de la carrera feroz, ¿no? ¿Y acá qué hiciste? ¿La secundaria? Claro, acá no. Hice el último año de la primaria y después, bueno, la secundaria y después nada, seguí algunas cosas con la música y todo eso, ¿no? ¿Y ya cantabas? ¿Tocabas la viola? No. Esto empezó, digamos, de post-adolescencia, tal vez, ¿no? Viste que es un momento en la vida en que tenés tantas cosas para decir o que te quedás mudo, que son esos tipos que son, viste, infranqueables, que o otros que, bueno, yo tenía el tambor, que era para mí la imagen que me había traído del Uruguay. Y el tambor como que me dio por ahí una posibilidad de empezar a tocar en algún escenario. Y después, por X causa, un día me dijeron, ¿cantás? Sí, ¿cómo no? ¿Viste eso del argentino y el uruguayo que le preguntan en cualquier parte del mundo? ¿Y qué haces? Lo que sea. ¿Viste? Claro. Y si aparte te podés cocinar unas papas fritas, sí, claro. Y bueno, eso de hacer de todo. Y aparte, bueno, estaba adentro, ¿no? Quería comunicar algo. Y creo que ahí empecé a escribir. Y empecé a hacer canciones cuando tenía 18, 19 años. ¿Te acordás cuál fue la primera canción? Sí, era una canción que se llamaba Montevideo, que evidentemente, bueno, traía toda esa connotación de carga y que hablaba de eso, del tema de lo que había dejado y lo que estaba recibiendo, digamos, de este lugar, ¿no? Que fue increíblemente solidario. Yo creo que el argentino en ese momento y después también, fue, creo que, el país más solidario en cuanto a lo que tuvo que ver con la migración, más con nosotros, ¿no? Uh-huh. Digamos, no solo te daban una garantía para que alquilaras, sino que te tenían en su casa, sino que siempre hubo como una contención de hermano mayor para con nosotros. Y por eso digo, se me pone la piel de gallina cuando a veces pienso en la estupidez de algunos medios de comunicación que quieren poner como este conflicto o pseudo conflicto como una cosa de vida o muerte, ¿no? Y me parece que hay tanta historia y tanta sangre mezclada que es una locura, es como pensar en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver esta historia, ¿no? Ya me explicaste por qué es Río León. Vos sabés que yo pensé que León era por tu hijo. No. Río León, sí, te digo, digamos, a mí lo que me pasaba era ver el río, ese color, ¿no?, del lado argentino, que me parecía que era un color como un león. Y también ver la ciudad cuando vos venís llegando. Y eso que parece que te va a atacar y que por ahí también le haces una caricia en la cabeza y es esto, ¿no? Y te dice, pasá. Pero es esa magnitud que tiene la ciudad de Buenos Aires que es increíble cuando llegás. Venís de un lugar que es un pueblo y te encontrás con esto, ¿no? Que yo me acuerdo de que veía los pollos dando vuelta en la rotisería y decía, que esto es la tecnología, imagino, en esa época. No podía creer, me quedaba horas viendo el pollo dando vuelta porque nunca lo había visto. Y las escaleras mecánicas y todo eso. donde me parió mi mamá, donde me cantó mi abuela, donde los recuerdos pican dulces como abejas, donde mis zapatos andan coquillándome las patas y me cuentan que allá abajo miles de voces reclaman, donde los jazmines huelen a preciosas primaveras. Y ahí soy yo, y ahí moriré. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Donde me parió mi mamá, donde me cantó mi abuela, donde me curé de espanto candombeando en la vereda, donde dio falta unos años y al volver halló miseria, y ahora anda tan preocupado porque aquí poco le rezan, donde los jazmines huelen a preciosas primaveras. De ahí soy yo, y ahí moriré. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Pones canciones, que, ¿por dónde te sale? ¿La letra, la música? Claro, lo que pasa es que yo no sé música, ese es el tema. Ah. Entonces, lo que soy es un guitarrero. Y me parece que es una confluencia, ¿vos sabés? Hay momentos en la vida que son como cataratas de cosas, ¿viste? Que tenés que decir. Hay momentos que tenés que para decir cosas. Y otras no. Y me parece que tiene que ver con eso, que hay momentos que estoy lleno de felicidad y otros de angustia y necesito decir cosas. Y agarro la guitarra y por ahí empieza a aparecer, ¿no? Es como una melodía que aparece y las letras o las palabras se van acomodando, ¿no? Es muy, muy, muy misterioso. Es muy misterioso. Incluso terminar la canción es increíble, ¿no? Porque es decir, bueno, acá está. Es esto, era esto lo que quería decir. Me ha pasado así con temas que son como vómitos y otros que quedan ahí, hay cientos de canciones que están ahí, que están esperando que lleguen las palabras, ¿no? Y no están, porque no tengo nada para decir. Y por ahí hay momentos que, bueno, que aparece el disco, aparece la obra, las 12, 13 canciones, que, y ahí está. ¿Y cuál de los 11 temas que tiene Río León te salió así como vómito? Y bueno, 666 me salió así y hay otra canción que es para mi compañera Mercedes que se llama Aquella Madrugada, que bueno, es la historia de cómo nos conocimos, ¿no? Y a través de una vidriera, en un boliche. Y ese día yo estaba ahí medio la llamé por teléfono, recién nos estábamos conociendo, y le dije, mirá, te escribí esto, y estaba la canción, porque en verdad me había maravillado el amor y me había maravillado ella, digamos, conceptualmente en lo que significaba para mí el amor, era ella, apareció y era ella. Entonces, en vez de por ahí decírselo de alguna forma mucho más brutal, lo escribís más poéticamente como para decir, sacás lo mejor de vos, ¿viste? Porque por ahí, si estás con ella, no se lo decís, no le decís, y tu alma se fue, yo qué sé, escondida aquella madrugada o una cosa así, no le vas a decir eso porque queda medio extraño, ¿no? Ahora, si se lo escribís y le mandás una melodía y cosas, decís, ¡ay, qué obra maravillosa! ¡Qué poeta! Pero tiene que ver también con lo que tenés adentro, que es, digamos, somos brutales, pero también tenemos una cuestión de creatividad y de relajación donde aparecen estas cosas. Yo no estaba lejos y vos en la ventana leíste mi nombre aquella madrugada. Fueron los tambores, su magia te llamaban. Vos nada buscabas aquella madrugada. Yo que me creía guerrero en mil batallas, vos tenías guardada un arma en tu mirada, y escondida al alba te fuiste esa mañana. Ya no eras la misma de aquella madrugada, y entre candombes, murgas bufonadas, tu alma silenciosa bailó hasta la mañana. Y entre milongas, murgas bufonadas, mi voz se rompía aquella madrugada. Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radiointima.blogspot.com. Vos no estabas lejos y yo entré en tu ventana, dejando piropos cerquita de tu almohada. Se rindió mi noche de escudos y de espadas ante tu sonrisa y tu voz enamorada. Fueron dos caminos que nada buscaban, pero se encontraron aquella madrugada. Y hoy la flor perfuma el alma al destino, el alma al destino, por nuestra ventana. Y entre candombes, murgas bufonadas, tu alma silenciosa bailó hasta la mañana. Y entre milongas, murgas bufonadas, mi voz se rompía aquella madrugada. Y entre candombes, murgas bufonadas, tu alma silenciosa bailó hasta la mañana. Y entre milongas, murgas bufonadas, mi voz se rompía aquella madrugada. Juan Bonaudi, en Cosas Tuyas.